Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, desde el Teatro Jovellanos de Gijón, La Bella y la Bestia, segunda y última parte. ¿Podéis partir? Oh, gracias, bestia. Pero con una condición. ¿Una condición? Sí. ¿Qué condición? Nada tengo, salvo el cariño de mi hija. Así que con la condición de que, en lugar de vos, sea vuestra hija la que se quede para siempre en este castillo. ¡Bestia! ¿Mi hija? Sí. ¿Bella encerrada en este castillo para siempre? Ah. Oh, no, no, eso nunca. Si ella no viene, prometedme que sí lo haréis vos. 7 soles y 7 lunas os doy de plazo. Os lo prometo, bestia. De no hacerlo, terrible será mi venganza. No faltaré a mi palabra. Soy hombre de honor. Y ahora, idos ya. Y ya que nada tenéis, nada, y para que sepáis que también sé ser generoso, os entrego este collar de azabache. Vale una fortuna. Oh, gracias, bestia, gracias, pero preferiría que... ¡Marchaos! Oh, sí, sí, sí, sí, sí. Y ya sabéis, tu hija o tú, tu caballo, sabrá cómo volver. Y ya, hija mía, te he contado todo cuanto ocurrió. Maldito monstruo. ¿O tú o yo? Sí, bella, sí. O tú o yo. Pero esa bestia no tiene corazón. No, no, no lo tiene, no. Ojalá no hubiera buscado refugio en el castillo. Mejor hubiera sido morirme de frío, de hambre. No, no digas eso, padre. Estás vivo. Qué funesta, qué desdichada aventura. No, padre, no. No llores, te lo ruego. Mira, el collar que te ha regalado vale realmente una fortuna. Una fortuna, padre. Es un collar único. Irás a Gijón, lo venderás. Y tendrás más que lo que tuviste. No, prefiero vivir aquí, humildemente, dedicándome a faenas del campo. Podrás emprender nuevos negocios. No, bella, no, no. No, tengo que cumplir mi promesa. Tú o yo. Iré yo, bella. Yo iré al castillo a servir a la bestia para siempre. Tú en Gijón venderás el collar y vivirás como quise siempre que vivieras. Te casarás y... No, padre, no. Sabes que nada me importan las riquezas. Y en cuanto a casarme, nunca podría ser feliz. Aunque mi esposo fuera el hombre más bueno de este mundo, sabiendo que estabas encerrado en el castillo, sirviendo a ese monstruo. Aquí podíamos haber sido muy dichosos, en compañía de blanco y de negro. Pero, padre, todo ocurrió porque, acordándote de mí, Quisiste traerme un regalo. Por culpa mía. No, Bella, no, no. Por culpa tuya, dices. No, por culpa de mi deseo de rehacer mi fortuna. Por mi ambición, Bella. Oh, te pido perdón a ti y a tu madre. No. Era tan buena, hija mía. Si estuviera aquí, no soportaría la pena. Padre, iré yo. Iré yo al castillo de la bestia. Contaré los soles y las lunas. Soy tu padre, Bella, y no te permitiré hacer tal cosa. No, tú tienes toda una vida por delante. Y yo, en cambio, hija mía, no. Iré yo y no se hable más del asunto. Y ahora, Bella, me acostaré. Estoy un poco cansado. O mucho, hija mía. Está bien, padre. Un beso. Duerme tú también, Bella. Ya mañana. Lo haré, padre. Cuánto dolor hay en el corazón de mi padre. Me apena tanto. O él o yo. Y hay que cumplir la promesa. Porque no dudo de que la venganza de la bestia sería terrible. Pero cuánta maldad hay en ella. Pedir a mi padre que le sirva para siempre. O su hija. Es un monstruo. Y solo porque mi padre quería regalarme una rama de un acebo. Es un castigo desproporcionado. Iré yo. Y ahora mismo, mi padre se ha dormido. Le escribiré una carta. Querido padre, sé que aunque te desobedezca, no me negarás tu bendición. No podría soportar el saberte encerrado para siempre en el castillo de la bestia. Cuando despiertes, ya estaré lejos. Pero mi corazón nunca dejará de estar contigo. Y sé que el tuyo no me abandonará nunca. No te preocupes por mí. Tal vez la bestia algún día permita que me vaya del castillo. Tu hija que tanto te quiere. Bella. Adiós, padre. Bravo se sabe el camino. Adiós a esta casa. Humilde. Pero con mi padre, el más fabuloso palacio. Adiós a mis flores. Adiós a las gallinas, a los conejos. Adiós a los pájaros. Ellos que en nuestros aleros tienen su nido. Y adiós a vosotros, blanco y negro. Mi querido perro y mi querido gatito. No. No. No ladres. Y tú no maúches. Podéis despertar a mi padre. Tenéis que cuidarle. Que cuidarle mucho. ¿De acuerdo? No pongáis esa cara tan triste. Mi corazón también estará con vosotros. Siete soles y siete lunas, ni un sol más, ni una luna más. Y desde que se fue ese hombre, cuento los segundos, los minutos, las horas. No, no se atreverá a romper su promesa. O él, o su hija. Y en verdad, prefiero que venga su hija. Bella. La llaman Bella. será muy hermosa. Y su padre dijo que eran muy nobles sus sentimientos. Si realmente son muy nobles, será ella la que se presente en mi castillo. Y tal vez, con el paso del tiempo, si dijera voluntariamente, te quiero, volvería a tener mi aspecto humano. Volvería a ser el señor del Lago Negro, tal como siempre fui. Bueno, igual no del todo, porque ahora ni cazo por placer como antes lo hacía. Pero, ¿quién puede amar a una bestia como la que ahora soy? Con ese cemorro y estas pezuñas. El más feo de los osos tendrá miedo de mí. No sé si mi tortura aún será mayor viéndola huir de mí. Pero diría que alguien se acerca al castillo. Iré a ver. Bestia. Bestia. Bestia. Debo ser muy valiente. Está tan oscuro. ¡Bestia! ¿Dónde estará? Se han encendido miles de velas y vuelan a mi alrededor. Ahora forman dos hileras. Como si me indicaran por dónde debo ir. Hacia aquella mesa. Las luces me invitan a sentarme, pero... ¡Bestia! ¡Bestia! ¿Dónde estás? ¿Bella? La bestia. Y tú. Tú eres la bella. Sí. Yo soy bella. No hay flor más hermosa que tú. ¿Y tú? No hay oso más feo que yo. Sí. Solo eres un oso feo. ¿Qué quieres decir? Que eres feo. Muy feo. Horrible. Pero puede que también seas bueno. Un buen oso. Tengo la figura de oso. Pero no lo soy. Soy un señor. Un señor encantado. El señor del Lago Negro. ¿Un señor encantado? Sí. Creo que voy a desmayarme. Deja que... No me toques. Me sentaré. Ya estoy mejor. Pero no te acerques a mí. ¿Tanto miedo te causo? Sí, mucho. Desgracia la mía. Bueno, seguro que ya me iré acostumbrando con el tiempo. Y como voy a estar aquí encerrada, sirviéndote para siempre. Para siempre. Tenía razón tu padre. Eres buena, muy buena. Has venido en su lugar. Hermosa acción la tuya. Tan hermosa como tú. Nadie haría lo que tú has hecho. Cualquier hija. Qué admirablemente ingenua eres. En otro caso, no me cabe duda, no hubiera ocurrido lo mismo. Ante mí estaría el padre de no romper su promesa. La vida es la vida. ¿La vida? ¿Y la mía, bestia? ¿Qué será de mi vida? En este castillo, nada te ha de faltar. ¿Nada dices? ¿Acaso seré libre? Puede que sea yo quien te sirva, y no tú a mí. ¿Debo creerte? Sí, sigo siendo, aunque cueste figurárselo, un señor. El señor del Lago Negro. Y el señor del Lago Negro solo tiene una palabra. Palabra de honor. ¿Y si ahora te pidiera algo, estarías dispuesto a concedérmelo? Estoy dispuesto a concederte cuanto me pidas, salvo libre. Un castigo es un castigo. Y una promesa es una promesa. ¿Me sirves un vaso de agua? Al momento. Bebe, bella. Es excepcional. No sé en qué este agua es excepcional. Totalmente incolora, totalmente inodora, totalmente insípida. Por eso es excepcional. Pura agua de una de mis fuentes. Tan pura como tu corazón. No puedo decir lo mismo del mío, no. Y ahora, bestia, ¿me sirves unas manzanas? Al momento, del mejor manzano. La bestia no es tan fiera como parece. Mi vida en el castillo puede que no sea tan penosa como me figuraba. A no ser que el propósito de la bestia sea que engorde para después comerme. Tanta amabilidad por tu parte me confunde. Me hace sospechar. Lo único que deseo, bella, es que sigas siendo bella siempre. Siempre. Ya. Siempre. Todas las noches, en este salón, a las 9:00, me reuniré contigo. ¿Y mientras, qué haré yo? Complacerme. ¿Complacerte? Sí. ¿En qué, bestia? Llenarás este castillo de bondad, de hermosura, de amor. ¿Qué has dicho? No te he oído bien lo último. Oh, nada. Y ahora, si os pregunto algo que... ¿Pregunta? Oh, no. No, no. No os preguntaré nada. Vuestra respuesta heriría mi corazón. No creo que mi respuesta a la pregunta que fuera te cause dolor. Sí. En el fondo tu corazón es tan duro como una piedra. Oh, bella. No digas... De no ser así, no habrías castigado a mi padre de la forma que lo hiciste. Y solo por coger una de las ramas de un acebo. De mi acebo, querido. Un acebo que mimo día a día. El que entregaré... ¿A quién? A... Lo sabrás si realmente tienes que saberlo. ¿Y la pregunta? ¿Ibas a hacerme una pregunta? ¿Una pregunta? Temo tu respuesta, Bella. La bestia no se atreve a hacer una pregunta a la bella. Sí, sí que me atrevo. Soy muy feo. Tan horrible. Tan monstruoso. ¿Debo responderte con toda sinceridad? Sí. Sí. No hay oso más feo en este mundo que tú, bestia. O no hay hombre convertido en oso más feo que tú. Una verdad que duele. Lo siento. Y pese a ser tan feo, ¿crees que una doncella podría llegar a amarme? ¿Amarte? Sí. ¿Una doncella amarte? Eres un monstruo, bestia. No, ninguna doncella podría quererte. Es que aterras, espantas. Pero tú no has huido de mí. Lo haría, bestia, no te engañes. Pero soy fuerte como el tronco del árbol de un manzano. Mi aspecto es frágil, lo sé, pero no mi carácter. ¿Sabes? Nací en marzo, con la primavera. Mi árbol, según el horóscopo celta, es el manzano. Y como el manzano, mis raíces son sólidas, profundas. No me arredran los contratiempos. Oh, bella. Como el manzano. Tan encantadora como su fruto. Siempre esplendorosa, aunque vistas humildemente. ¿En qué piensas? Asunto mío. Y me voy. Bebe y come hasta saciarte. ¿Y dónde? ¿Dónde dormiré? Las velas te indicarán tu habitación. Mañana, a las 9 de la noche, volveré a verte. Sin ninguna esperanza. Sin ninguna esperanza. Se ha ido. He fingido no tenerle miedo, pero aún me tiemblan las piernas. Es tan feo como mi padre me describió, o más. Pero su corazón será realmente duro como una piedra, o tierno como una flor. Las velas me indican por dónde debo ir. Me llevaré una manzana. Ya es hora de dormir. ¡Qué habitación más bonita! Sobre la puerta está escrito Habitación de la Bella. La magnificencia reina por todas partes. Muebles lujosos. El lecho tan cómodo. Los armarios llenos de vestidos hermosos. Flores y flores. Y libros, muchos libros. Con lo que a mí me gusta leer. Tengo para leer el resto de mi vida. El resto de mi vida. ¿Y cuál será mi vida aquí, en este castillo, para siempre? Lejos de mi padre. Teniendo a la bestia como única compañía, sin blanco ni negro. Pobre padre mío. Él solo, angustiado por saber que su hija... ¡Hadas y duendes! Tened compasión de mi padre, de mí y de la bestia. Sí, también de la bestia. Tened compasión. y sus sueños serán hermosos. Pero si yo aparezco en ellos, se convertirán en una pesadilla. Oh, me temo que sí, porque yo soy una pesadilla. Y quiero amar y ser amado. Quiero volver a ser el señor del Lago Negro y casarme con Bella. No hay otra doncella como ella. Desde que entró en el castillo, me enamoré de Bella. Deseo pasear con ella por los jardines, oír juntos cantar a los pájaros, ir a caballo por los bosques, cruzar ríos, cabalgar por los valles, subir hasta las blancas cumbres de las montañas, navegar por el lago. Sus cabellos son como el sol que brilla en las primaveras. Su mirada tiene el calor de los veranos. Su rostro, la blancura de la nieve de los inviernos. Pero su tristeza es la de los otoños. Por culpa mía. Pero un castigo es un castigo. Y una promesa. Una promesa. ¿Qué hacer? Y todos fueron muy felices. ¿Qué cuento más hermoso? Y todos fueron muy felices. Pero yo que llevo ya 3 meses en este castillo. ¡Ah! ¡Ya son las 9! Me he distraído leyendo. Él no tardará en presentarse. Ordenaré mis cabellos. Pellizcaré mis mejillas. ¡Ah! Sí, ya viene. Haré como si cenaba. Bella. Estás muy bella. Por eso me llaman Bella. En cambio, yo... Siempre tan feo, oso. Pero durante los meses que llevo aquí, me has demostrado tener un corazón generoso. Por lo que, aunque seguís siendo feo, ya no me lo pareces tanto. Tengo buen corazón, pero... No me engaño. Soy un monstruo. Hay hombres mucho más monstruos que tú, bestia. Te prefiero a cuantos tras una máscara ocultan sus verdaderos sentimientos. Te prefiero a ellos. Falsos, egoístas, corrompidos, ingratos. Tú eres bueno, bestia. No lo fui. No. No lo fui. Y por eso se me convirtió en oso. En el oso más feo de este mundo. No, no fui bueno, Bella, pero ahora solo deseo... No serás bueno del todo hasta que me permitas irme de aquí. ¿Acaso no te doy cuanto me pides? Sí, bestia, claro que sí. pero lejos de mi padre. Siempre preocupada por él. No puedo ser feliz. Algo que me entristece. Bella, una noche más, te lo pregunto. ¿Quieres ser mi esposa? No, bestia. No quiero ser tu esposa. Me apenas. Y quisiera no herirte noche tras noche. Pero soy sincera. Tendrás que contentarte con que sea tu amiga. No tengo otro remedio. Pero yo os amo. Y deseo teneros siempre a mi lado. Aunque sea como amiga, solo como amiga, alegráis mi vida. La tuya sí, pero ¿y la mía? Si fueras de otra manera, como esas doncellas que por riquezas son capaces de soportar a alguien como yo. Oh, pero no. Prefiero mil veces mil que seas como eres, bella. Prométeme que no me abandonarás nunca. Sé que muchas veces estarás tentada a huir. Sí, cierto, bestia. Son muchas las ocasiones en las que estoy decidida a irme del castillo. Pero no puedo romper la promesa de mi padre. Heriría su honor. Puede que algún día me muera de dolor. Oh, no, bella. Morir tú no. Eso no. Prefiero morir yo. Yo sí. Eres bueno. Pero yo tampoco deseo tu muerte. Os tengo mucho aprecio. Mucho cariño. Como amiga. Sí. Está bien, bella. Yo, la bestia, fue quien impuse el castigo a tu padre. El que le hizo prometer que volvería él o su hija al castillo para servirme para siempre. Ni tu padre, ni tú, tendréis que faltar a la palabra dada. ¿Qué dices? Sois libres. Puedes ir cuando quieras a casa de tu padre. A volver a vivir con él. Tu caballo bien que se sabe el camino. Bestia. Os quiero demasiado como... Tiemblo solo de pensar que por mi causa te murieras de pena. Seré yo, bella, quien se muera de dolor. No. Al fin y al cabo, ¿quién soy? Un monstruo. Sin tu amor, para mí no hay futuro que me ilusione. Vete con tu padre. Está solo el buen hombre. Y como dices, apesadumbrado por saber dónde estás. Seguramente culpándose de tu situación. Bestia. Iré. Sí, iré a ver a mi padre. Pero os prometo volver. Basta. No más promesas. En cuanto vuelvas a casa de tu padre, te olvidarás de mí. ¿Olvidarme? Sí. ¿Olvidarme de ti? Eso nunca. Pero no volverás. Lo haré. Dentro de 7 soles y de 7 lunas. Volveré para estar contigo. Para siempre. Para siempre. Adiós, bella. Vete antes de que me arrepiente. Adiós. Para siempre. Tú no volverás al castillo. Padre mío, se lo prometí. Le dije que a los 7 soles y a las 7 lunas... No te dejaré ir, aunque tenga que atarte. Oh, Bella, perdona. Perdona a tu padre. Atarte yo, jamás lo haría. Seré yo quien vaya. Cruzaré mi espada con la suya y... ¡No! No te preocupes, hija mía. Estoy seguro que seré yo... No, padre, no. ¿O es que temes por la vida de la bestia? Ninguna sangre debe derramarse por mí. Ni la tuya ni la de él. Ninguna, padre. Han pasado muchas más de 7 soles y de 7 lunas. Partiré ahora mismo. ¿Quieres a la bestia? Adiós, padre. Un beso. Adiós, blanco. Adiós, negro. ¡Hija! ¡Te quiero, padre! ¿Y la bestia? ¿Quieres a la bestia? Apenas tengo ya fuerzas. Y mi corazón se rompe. Me muero de tristeza, de dolor. Qué estúpido ha sido. Llegaste a creer que regresaría, pero pasaron los 7 soles y las 7 lunas. Y mucho más soles y lunas. Y ahora te mueres como las hojas de los árboles al llegar el otoño. Me muero de amor. De amor por Bella. No le guardo rencor. Ella es buena, pero... no me quería. Me tenía aprecio, amistad y hasta agradecimiento. Pero no me quería. Y yo haciéndome ilusiones. Vanas ilusiones. No tardaré en morir. Mejor así. Por Bella, este castillo acabará derrumbándose como me derrumbaré yo. Lo único que no morirá será mi amor por Bella. Ha llegado mi fin. ¿Bestia? ¿Bestia? ¿Bella? He vuelto, bestia. Oh, sí. Y llenas de alegría mi corazón. Pero ya es tarde. Me muero, Bella. No. Pero me muero feliz porque estás aquí conmigo. ¡No, bestia! ¡No! ¡No te mueras! ¡Te lo suplico! ¡Bestia! ¡Padre! ¡Apártate, hija! Y tú, bestia, desenvaina tu espada. ¡No, padre! ¡No! ¡Se está muriendo! ¡Oh, sí! No me cabe duda de que morirá. Sí. Estoy presto, señor. Aquí me tenéis. ¡Deteneos! ¡Deteneos! Desde que mi hija se fue de casa, estaba esperando el momento de cruzar mi espada con la vuestra. Dejó de haber bondad en mi corazón. Y si odio, ¡muere! ¡Bestia! Lo he herido de muerte. Pero padre, como tú, jamás creí. ¿Qué ha hecho? ¿Por qué te quiere? No se lo tengas en cuenta. Él cree que ha hecho lo mejor para ti. No, pero ¿y yo? Me muero, ella. Recuérdame siempre. Oh, no. No. Derramas lágrimas. No. Sobre mí, bella. Son cálidas y resbalan sobre mi fea cara de oso como las más suaves, las más tiernas caricias. Bella, yo nunca, nunca te abandonaré allá donde esté. Siempre tendrás mi amor, mi gran amor. No será el viento quien enrede tus cabellos. Seré yo. No será el sol quien te caliente. Seré yo. No será la luna la que ilumine tu rostro. Seré yo. Yo seré las aguas de los ríos, de los lagos en los que te mires. Yo estaré en todas partes, cuidándote, protegiéndote, amándote. Yo seré para ti el aire, el agua, la tierra, el fuego. Te acariciaré con las ramas de los árboles. Mis ojos serán las estrellas, mi piel la más suave tierra, el fuego, el de mi corazón. Bella, llévate mi acebo. Era para la doncella con la que me casara. Llévatelo. Viéndolo, me recordarás. Recordarás. Esta pobre bestia que tanto te ha amado y te amará. No, no, bestia, no te mueras. Oh, señor, ¿pero qué he hecho? Bestia. Bestia, te quiero, te quiero, te quiero. Ay, desaparece la herida. Y abre los ojos, padre. La bestia abre los ojos. Oh, Dios quiera que viva. Mira, se está convirtiendo. Oh, mira, las garras humanas. Las patas piernas. Se encoge. Ya no tiene morro. Es... Padre, es... El señor del Lago Negro. Se ha roto el encantamiento. Hadas y duendes, seres mágicos, sanas, hay algas, atalayas, lavanderas, trasgos, nuberos, ventolines sumicius. Gracias. Ahora yo soy el más feliz de los hombres. Bella, ¿me quiere? yo no me opondré, sino todo lo contrario, a que sea vuestra esposa. Y os pido perdón, bestia. Oh, no, ahora debo llamaros el señor del Lago Negro. Te quiero, bella. Te quiero. Y por cierto... ¿Qué? ¡Qué guapo eres! ¿Y no adivináis lo que pasó? Pues eso sí, que se casaron y vivieron en el castillo. También el padre de Bella, y Blanco, y Negro, y Bravo. Y fueron muy felices y comieron... Oh, no, no, no, no, no, perdices no, no. Comieron manzanas, arándanos y mucha miel. Y el acebo creció y creció. Es el árbol que adoran todos los habitantes del bosque, porque es el árbol del amor. Ah, y ya me voy. Soy el Busgosu y tengo que cuidar los bosques de Somiedo. ¡Todos los bosques! El Busgosu, el señor del bosque y el padre de la bestia, José Antonio Ramírez. La más hermosa de las doncellas, Bella Lourdes Guerras. Gracias. Gracias. La bestia, con perdón, Juan José Plans. Moraleja. Cantad, poetas amad. En la playa, verde, azul, amarillo, blanco. Allá donde los flecos de espuma, allá donde los castillos de arena, unas huellas. ¿Cómo las besa? Que el mar no borra. Que el viento no lleva. Las custodian los cangrejos y las gaviotas. Los peces las cubren con plateadas escamas. El sol las despierta. La luna las duerme. Amadas de día hasta por los guerreros. Y de noche hasta por los astronautas. ¿Quién pudiera unir sus huellas a las huellas deseadas? Ella, qué bella, tanto como la flor, tanto como la estrella. Más, los poetas bebieron amor en sus labios, bebieron compasión en sus pechos. Acariciaron su cuerpo. Entraron, dicen. Recordándola en el recuerdo, esperan su regreso. Ella sabía amar a hoja, a tierra. Olía a hierba, a flor, a lluvia, a centeno. Era el murmullo del viento su voz. Piel suave como la suave arena. Verdes, negros, azules, castaños, como el campo, como la noche, como el cielo, como el árbol, sus ojos. Cabellos, algas, ramas, tallos. Era cisne, corza, mariposa, leona, azucena, magnolia, margarita, rosa. Llama, fuego, bosque umbrío, surco húmedo. Ella, sujetador, liguedo, liga, braga, media. Desnudarla, despertarse al calor de sus muslos, dormirse al calor de sus pechos, boca con boca, bosque con bosque. Amarla, desnuda, mujer. Cantad los poetas, qué bella. Cielo, corza, arena, bosque, tierra, magnolia, lluvia, llama, mariposa, hierba, leona, surco, mar, hoja, margarita, naturaleza. Los poetas cantan a la naturaleza. Mujer, naturaleza, naturaleza, libertad. Los poetas cantan a la libertad y desean seguir sus huellas. Bella, libertad, qué bella. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca. Esta es mi tierra, no cabe duda. Muchas gracias. Muchas gracias en nombre del equipo de historias. En nombre de Radio Nacional de España. A todos nuestros oyentes. A todos los miembros del Club Historias y al Aula de Cultura del Comercio y al Comercio y al Teatro Jovellanos de Gijón. Y a Gijón, por supuesto, y desde la mágica Asturias, a todo el mundo, libertad. Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado.